estás? Sí, la verdad que estamos muy felices. Esto arrancó desde tempranito con el armado del horno cerámico. La tallerista, junto con los otros talleristas, están haciéndolo. Y después van a quemar sus cacharros que han hecho en el CADEN y después van a salir a la venta. Así que estamos en esto muy felices de este día tan especial, que es el día de San Ramón Nonato, nuestro patrono, que nos ha llenado de alegría este espacio CADEN de 24 años, donde hace un ratito yo te contaba que hay mamás que vinieron y son talleristas, y ahora sus hijos ya se conforman en el equipo de Emaús, un proyecto que viene desde Cáritas Nacional y que lo incorporamos, que es jugar con los niños apostando a sus derechos. Es tan importante que empiecen a mostrar una manera distinta a los jóvenes de vivir con esta mirada de la esperanza y de no a la violencia. Entonces, este buen trato que nosotros queremos implementar va a ir dando frutos en estos proyectos. Bueno, y además esta celebración, recién me decías, también se enmarca en el mes de las infancias, por lo que veo tienen ya preparado también juegos para los más chicos. Sí, justamente hay un espacio que lo vamos a tener a la tarde, que es todo el tema que ya lo tenemos preparado para el que empiece a jugar, que es Plantemos las banderas de las infancias en honor en este agosto, el mes de las infancias. Ahí también está puesta toda nuestra, que jueguen todos los niños que vengan y que se diviertan. Y va a haber otro espacio donde son la presentación de las talleristas, sus producciones en la feria, para que ellas lo vendan a quien quieren comprarlo o lo vean, toda su producción que han hecho durante todo este proceso del año, con un proyecto que viene de Los Emprender y que nosotros acompañamos también a las adolescentes. Todo esto es en función de las adolescentes y las madres embarazadas, llevando adelante su futuro de vida y no olvidarnos que la educación es lo primero. Así que nuestro centro está apoyado en la educación. Muchísimas gracias. Vamos a recorrer un poco de lo que se está viviendo aquí el día de hoy, porque como bien vos decías, Mari, se está haciendo un horno, un horno ecológico. Una de las talleristas aquí brinda un taller de cerámica y bueno, y la idea es que el día de hoy puedan estar, de hecho lo tienen para quienes están viéndolo a través del 31.1 de la televisión digital abierta o del canal 12, recuerden que también estamos por esos dos medios, y si lo están escuchando por las radios, les comento que están trabajando justamente en la construcción de un horno ecológico para poder usarlo para coser todo lo que hacen en este taller de cerámica que se brinda acá. Recordemos que el CADEN además tiene muchos talleres donde justamente acompañan a las madres adolescentes, a las adolescentes embarazadas, y también abierto a que la comunidad se acerque. Están aquí el día de hoy festejando, se pueden acercar si quieren conocer un poco más a Urquiza 491, donde están ubicados, de la ciudad de Viedma.